Bueno, quiero agradecer especialmente la posibilidad de participar nuevamente en estas jornadas de psicología que se realizan ya hace muchos años, esta vez además con la posibilidad de hacerlo de manera virtual, lo cual la hace accesible a muchas más personas y en todos los lugares del mundo, lo cual es también una razón más para agradecer esta posibilidad. Las jornadas este año tratan, como todos saben, sobre el tema de la prudencia y la psicología, y yo he elegido puntualmente tratar sobre las partes de la prudencia y su aplicación a la psicoterapia, especialmente las partes llamadas por Santo Tomás de Aquino cuasi integrales. Vamos a seguir, como es evidente, la doctrina de Santo Tomás de Aquino, aplicado especialmente a un aspecto de la psicología que es la práctica o lo que se llama psicoterapia. Esto es importante aclararlo porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de psicoterapia nos puede resultar un poco extraño pensar que esto se pueda circunscribir o se pueda relacionar tan directamente con el ejercicio de la virtud de la prudencia, pero justamente una cosa sobre la cual arroja una gran luz el estudio del tratamiento que hace Santo Tomás de Aquino sobre la virtud de la prudencia y sobre todo en este aspecto que hablamos aquí de sus partes, nos ayuda mucho a ver que la psicoterapia, más allá de una aplicación de distintos métodos o de distintos recursos terapéuticos, es el ejercicio mismo de esta virtud aplicada, en este caso, a la guía de otras personas. Y eso es un poco lo que nosotros intentaremos analizar en esta disertación. Es por eso que, a la hora de definir yo el tema que iba a tratar en esta jornada, y teniendo como antecedente lo que ya se ha dicho por otros expositores respecto de la virtud en general de la prudencia, sobre todo, como decíamos, en Santo Tomás de Aquino, he elegido, y me pareció oportuno, tratar especialmente, como decíamos, el tema en parte un poquito sobre la naturaleza de esta virtud, pero enfocado fundamentalmente al el tema de las partes de la prudencia, porque, como les dije, el tratamiento de estas partes de la prudencia nos puede ayudar a nosotros a evitar el riesgo que muchas veces tenemos de entender la prudencia como una mera disposición subjetiva en la mente de la persona y que no puede tener más que esa influencia en la psicoterapia. Es decir, el psicólogo, todos sabemos que debe ser alguien prudente, pero si circunscribimos el sentido de la prudencia a algo muy limitado, como simplemente tener algunos resguardos o cuidar algunas cosas o saber prever algunas otras, nos queda como un aspecto muy limitado de la prudencia, que si bien es cierto que se usa en el ejercicio de la profesión, evidentemente no es suficiente para definir todo lo que hace el psicólogo en la psicoterapia. Pero, como decíamos, si nosotros ahondamos más profundamente en el tratamiento que hace Santo Tomás de Aquino de estas partes de la prudencia, sobre todo, como decíamos, las partes integrales, pero también otras de sus partes, nos damos cuenta que en la mente del Aquinate la prudencia es algo mucho más profundo y algo más rico y por lo tanto mucho más adecuado para definir, para describir cómo es la psicoterapia o cómo debe dirigirse o cómo debe manejarse o conducirse el psicólogo en la psicoterapia. E incluso también esto abarca, como veremos en un momento, aspectos que hacen a las disposiciones que tiene que tener un paciente para beneficiarse del proceso psicoterapéutico. Para eso, entonces, comenzaremos destacando que para Santo Tomás de Aquino, esto seguramente lo van a decir otros expositores, pero es importante para lo que nosotros queremos indicar, es importante destacar que la virtud de la prudencia, en primer lugar, es una virtud que es, por un lado, intelectual y también una virtud moral. Esto significa que la virtud de la prudencia perfecciona, por un lado, la inteligencia, porque el intelecto práctico, porque como dice Santo Tomás, es la recta razón de lo agible, la prudencia, es decir, la recta razón en orden a la conducción de los actos humanos, y esto está en la inteligencia, evidentemente, y por lo tanto, en este sentido es intelectual, en cuanto que la virtud de la prudencia hace que la inteligencia haga bien su obra, y esto, dice Santo Tomás, es lo propio de las virtudes intelectuales. Pero evidentemente la virtud de la prudencia no se restringe a una mera consideración interior sobre lo que hay que hacer, sino que también se refiere a los medios y además a la ejecución. Por lo tanto, la virtud de la prudencia, dice Santo Tomás, es verdadera virtud moral en el sentido que incluye también la inclinación afectiva, y supone también una rectitud en la inclinación afectiva, que es la que ayuda o hace que se pueda juzgar adecuadamente sobre lo que hay que hacer, porque si hay una desviación en la inclinación afectiva, es decir, la inclinación afectiva es contraria a la razón, esto influye negativamente en el juicio que se quiera hacer. Además, porque la afectividad, como explica también Santo Tomás de Aquino, se refiere más a lo individual y concreto, como inclinación concreta y precisa, y por eso ayuda más adecuadamente, cuando esta inclinación es ordenada, a que la inteligencia acierte más adecuadamente o más prontamente sobre lo que es bueno obrar. En este aspecto, en el que no voy a profundizar aquí porque no es el tema preciso, pero sí en algún punto nos permite mostrar ya dos elementos de la prudencia o dos partes, la parte, como decíamos, cognoscitiva y la parte afectiva. En este aspecto que estamos mencionando aquí sobre la dimensión afectiva que abarca la prudencia, entra todo lo que Santo Tomás ha desarrollado sobre el conocimiento por connaturalidad. Es decir, hay un conocimiento de sí mismo, en este caso de la que influye en el ejercicio de la prudencia, pero aquí vamos a decir también en lo que se refiere al conocimiento del otro, que es necesario para la guía del otro, para la guía prudente del otro. Es importante la connaturalidad, es decir, percibir por una cierta inclinación afectiva ordenada no solo lo que sucede en uno, sino también lo que sucede en el otro para poder guiarlo adecuadamente. Y esto ya es un elemento fundamental por la cual la virtud de la prudencia en parte expresa lo que se refiere al quehacer del psicólogo. Pero esto no es todo, porque el análisis de Santo Tomás de Aquino no se limita simplemente a esto, sino, como decíamos, va distinguiendo otros elementos u otras partes que hacen a la composición de esta virtud, que además es virtud cardinal y por lo tanto es cabeza de otras virtudes que parcialmente realizan lo que en su totalidad realiza la virtud de la prudencia. Por eso, cuando Santo Tomás analiza ya lo que es en su naturaleza la virtud de la prudencia, cuando la considera en sí mismo, en la cuestión 47 de la Secunda Secunde de la Suma Teológica, en el artículo 11, donde me voy a detener un poquito, se pregunta si la prudencia se ocupa en primer lugar del bien propio o se ocupa del bien común, ¿no? Entonces, allí Santo Tomás va a presentar una de las divisiones de la prudencia, de las que después va a tratar más en detalle en la cuestión 49, que son las partes subjetivas de la prudencia. Y él dice que son las que realmente para Santo Tomás son las partes, partes en un sentido propio de la prudencia, porque dice que es la prudencia aplicada a la diversidad de materias, es decir, aplicada a situaciones distintas sobre las cuales hay que juzgar o sobre las cuales hay que guiar la acción. Allí dice Santo Tomás que una cosa es que la prudencia esté ordenada al bien particular personal y otra que la prudencia esté ordenada al bien común de un grupo de personas o de toda una nación. Entonces dice Santo Tomás allí en el artículo 11 que no es lo mismo gobernarse a sí mismo que guiar a otros. Y esto último, dice Santo Tomás, supone una prudencia o un hábito prudencial específicamente diferente del que hace falta para guiarse a sí mismo. Y aquí ya nos encontramos con un elemento fundamental cuando queremos decir o cuando queremos considerar esto que estamos diciendo de que la prudencia, o mejor dicho, que el ejercicio de la psicoterapia es un ejercicio de la prudencia. Ahora, no es solo o no es fundamentalmente el ejercicio de la prudencia con la cual uno se gobierna a sí mismo, si bien estos elementos obviamente pueden servir para guiar a otros, sino que es la prudencia aplicada a la guía de otros. Como decimos aquí, Santo Tomás lo aplica al gobierno, pero también puede aplicarse a la psicoterapia en cuanto que la psicoterapia es una especie de guía de las otras personas, en orden a que ellas alcancen su salud, ¿no? O su equilibrio psicológico. Esta idea entonces es fundamental porque es importante entender que una persona puede tener prudencia como virtud para gobernarse a sí mismo, pero no haber desarrollado esta otro tipo de prudencia más específica, en orden a la cual tiene que guiar a otras personas, que supone ciertas disposiciones diferentes de las que se entienden cuando uno se gobierna a sí mismo, disposiciones que tienen que ver con el modo de conocer al otro, no ya de conocerse a sí mismo, y con el modo de guiar y entender cuál es el bien para el otro. Esto se completa, esto que estamos diciendo, con lo que afirma Santo Tomás de Aquino en el artículo 14 de esta misma cuestión, en una de las respuestas a una de las objeciones. En este artículo, en el artículo 14, Santo Tomás se pregunta si se da la prudencia en todos los que están en gracia. Y dice allí en una objeción, esta objeción plantea que hay muchos que están en gracia, pero que no son capaces, dice Santo Tomás, de proveer bien lo que se ha de obrar. Y aclara que entonces, para responder a esto, que hay una doble, dice él, una doble habilidad prudencial. Dice, una que es suficiente para proveer a las cosas necesarias para la salvación. Aquí evidentemente, como dijimos, Santo Tomás está hablando de la prudencia infusa, pero esto puede aplicarse perfectamente también a la prudencia como virtud humana, como virtud natural. Entonces, hay una prudencia, dice él, o hay una como un aspecto básico de la prudencia que es suficiente para proveer a las cosas que son necesarias para la salvación. Pero se dan, y esto se dan, dice Santo Tomás, en todos los que están en gracia. Pero, dice él, hay una habilidad más plena, que es la que se da en aquellos que pueden proveer para sí, dice, y para los demás. No solo, dice él, lo necesario para salvarse, sino también cualquier tipo de cosas pertenecientes a la vida. Y aquí nuevamente nos damos cuenta que a esto, o este aspecto de la prudencia, es el que se refiere más específicamente, o el que nosotros nos referimos más específicamente cuando decimos que el quehacer del psicólogo se refiere al ejercicio de la virtud de la prudencia. Porque evidentemente una persona puede estar en gracia de Dios, un psicólogo puede estar en gracia de Dios, o mejor dicho, una persona puede estar en gracia de Dios, y eso no le da todos los elementos, eso significa, perdón, que entonces tiene la virtud infusa de la prudencia, pero eso no significa que esto habilite inmediatamente a esta persona o le dé todos los elementos necesarios para convertirse en guía de otros o para proveer a otros todo lo que esa persona necesita para su salvación o para, como dice aquí Santo Tomás, para otras cosas pertenecientes a la vida. De manera que nuevamente aquí nos damos cuenta que el ejercicio de la psicoterapia es una virtud, es un ejercicio de la virtud de la prudencia, según la cual tiene que haber en el psicólogo una disposición que no es la mera disposición prudencial que el psicólogo necesita para su propia, para la conducción de su propia vida o para su propia salvación o para proveer todo lo que él necesita para su propia, para conducir sus propias acciones, sino que hace falta, como dijimos, una disposición especial que tiene que ver con una plenitud mayor todavía de esta virtud de la prudencia, según la cual la persona del psicólogo se hace apta o es capaz o tiene las disposiciones suficientes como para guiar a otros, ¿no? De esta manera, entonces, nos damos cuenta, como decíamos hace un momento, que la mera rectitud personal, la mera vida de gracia, que no es poca cosa, en un psicólogo, no es suficiente para que él sea un buen psicólogo o para que ejerza bien su tarea de guiar a otros, sino que a esto hace falta añadirle una disposición especial, que es también prudencia, pero es una prudencia de una especie distinta, dice Santo Tomás, según la cual, como decíamos, uno se hace capaz de proveer todo lo que es necesario para guiar a otros. Esta prudencia, decíamos, se refiere específicamente al quehacer del psicólogo. Esta es la prudencia de la que estamos hablando cuando decimos que la psicoterapia es ejercicio de la virtud de la prudencia. En este punto, además, es conveniente agregar que Santo Tomás dice que esta forma de prudencia, que él la relaciona más directamente con la virtud, con la prudencia gubernativa, pero que decíamos podríamos extenderlo a esto que estamos señalando aquí, él dice que esta forma de prudencia tiene que darse principalmente, obviamente, en el que gobierna, es decir, en el que guía, en este caso sería el terapeuta, pero también tiene que estar como disposición especial en la persona que es guiada, en el súbdito, dice Santo Tomás. ¿Por qué? Porque dice, para guiar a otros, cuando estos otros, o para mandar a otros, cuando estos otros son personas humanas, dice Santo Tomás, hay que suponer o hay que guiarlas según el uso de su libre albedrío, según el uso de su propia razón, según el uso de su voluntad, es decir, no se las puede coaccionar o manipular, sino que hay que hacerlo según el modo de ser humano o el modo de obrar humano. Y por eso esto supone en esa persona una disposición especial para que se dejen guiar, que también tiene que ver con la virtud de la prudencia o con una prudencia especial en la persona del que recibe la ayuda. Por eso muchas veces también en el ejercicio de la psicoterapia, parte del trabajo que realiza el psicólogo es crear las condiciones necesarias o tratar de disponer a la persona para que deje guiarse adecuadamente por el terapeuta. Es decir, esta aptitud no puede ser dada por supuesta en todas las personas que vienen a la psicoterapia. Como antes dijimos, el mero hecho de ser prudente en el psicólogo, de tener una prudencia por la cual él puede guiar bien sus acciones, no lo habilita o no lo hace también prudente para guiar a otros, sino que hace falta, como dijimos, una guía, un desarrollo especial de una prudencia especial, ¿no? Es decir, tienen que darse estos dos elementos. Esto entonces en lo que se refiere a las partes subjetivas de la prudencia. Pero vamos a pasar ahora a este otro tema que está en relación con lo que venimos diciendo y que era el punto central de lo que queríamos plantear aquí, que se refiere a las partes cuasi integrales de la virtud de la prudencia. Es decir, Santo Tomás, además de distinguir partes subjetivas de la prudencia, distingue también partes cuasi integrales. Se llaman así porque el todo que constituye la prudencia está conformado por partes que son todas aquellas disposiciones o aquellas aptitudes, podríamos decir, o elementos que son necesarios o que tienen que estar de manera necesaria para que esté la virtud completa. Es decir, sin algunos de estos elementos no puede haber prudencia propiamente hablando. Y los llama cuasi integrales y no integrales justamente porque, como se trata de actos humanos, no se trata de un todo material que está formado por partes, sino de un todo espiritual, como es este hábito, entonces son partes cuasi integrales. Pero lo interesante, como decíamos, se refiere a que hay toda una serie de elementos o de partes que tienen que estar necesariamente, decimos, para que se conformen este todo, nos habla de la complejidad del acto prudencial. Como decíamos al principio, nosotros tendemos a pensar habitualmente que cuando hablamos de la terapia como ejercicio de la prudencia por parte del psicólogo, tendemos un poco a circunscribir este ejercicio, si lo entendemos como prudencia, como una mera precaución o una mera previsión. Pero, diría Santo Tomás, estos son solo algunos de los elementos que tienen que estar presentes. Hay muchos otros que tienen que estar también de la misma manera presentes para que realmente el ejercicio de la prudencia sea eficaz, o sea total, o hablemos con propiedad de esta virtud. Y esto, como dijimos hace un momento también, no solo se aplica a la virtud de la prudencia en cuanto uno guía la propia acción, sino que son elementos que también necesariamente tienen que estar para que se dé aquella prudencia con la cual podemos guiar a otras personas. Santo Tomás desarrolla estas partes cuasi integrales en la cuestión 49. En ella dice que las partes cuasi integrales de la virtud de la prudencia son las siguientes: la memoria, el entendimiento, la docilidad, la sagacidad, la razón, la previsión, la circunspección y la precaución. Yo me voy a referir brevemente a estas partes para no extenderme indebidamente, ya que teníamos un límite determinado para nuestra exposición, pero digamos, las pueden buscar o ver directamente en Santo Tomás de Aquino. Él allí las desarrolla con más detalle y poder verlas nos puede ayudar, como decíamos, a entender mejor la especificidad de lo que significa decir que el ejercicio de la psicoterapia es un ejercicio de la virtud de la prudencia. Cuando, por ejemplo, decimos que una de las partes cuasi integrales de la prudencia es la memoria, aquí la memoria, en realidad, Santo Tomás de Aquino la está refiriendo a lo que, y lo dice en el cuerpo del artículo, a lo que ya Aristóteles llamaba experimentum, es decir, a la experiencia que el psicólogo puede tener respecto de los actos, según los cuales esa experiencia, esos recuerdos de la experiencia, permiten hacer un juicio más preciso sobre lo que es adecuado u oportuno obrar. Esto, dice Santo Tomás, es fundamental para este ejercicio de la prudencia, es decir, que haya una memoria, una experiencia. Aquí la palabra experiencia no se refiere al experimentar en cuanto a tener un contacto directo con la realidad, porque también la palabra experiencia para nosotros tiene ese sentido. Experimentar algo quiere decir tener un contacto directo con algo, sino que quiere decir justamente esto, ¿no? Es decir, aquella reflexión conservada en la memoria, dice Santo Tomás, según que es como una especie de acervo, ¿no? O de depósito, por lo cual nosotros integramos todas esas representaciones en una especie de juicio, y que después lo utilizamos precisamente en este juicio prudencial. Sobre este punto, imagino yo que tratará también el doctor Hernán Musalski, que se va a referir a la cogitativa, porque este elemento de la memoria, como decíamos, no es solamente el sentido interno de la memoria, sino que en esta integración de todas estas percepciones que Santo Tomás llama experimentum, intervienen varios sentidos internos, sobre todo la cogitativa, la memoria y la imaginación, guiadas por la inteligencia. Este es un tema muy interesante, que imagino, como decía, que tratará el doctor Hernán Musalski, pero que por supuesto sería también para profundizar más ampliamente, pero que es toda una doctrina que Santo Tomás tiene desarrollada respecto de cómo la experiencia, cómo en el individuo se organiza esa experiencia y el modo de, y en esa experiencia participan determinados sentidos internos guiados por la inteligencia, y cómo esa organización sensitiva influye o es fundamental para hacer un juicio adecuado respecto de el obrar. En este caso, como decíamos, como venimos diciendo ya desde el principio, no es solamente un juicio adecuado respecto del propio obrar, sino que aquí además se agrega este elemento del obrar del otro, ¿no? Es decir, una experiencia en lo que se refiere a la guía o a la acción de las otras personas. Cuando después Santo Tomás habla del entendimiento, aquí el entendimiento, aclara Santo Tomás, como otro de los elementos o de las partes de la prudencia, no se refiere al entendimiento como facultad cognoscitiva, sino al acto de la inteligencia en cuanto al entendimiento de los primeros principios, es decir, en cuanto que en el juicio prudencial tiene que haber siempre un principio captado inmediatamente que sea como el inicio de aquel razonamiento que después se va a hacer en vistas a alguna conclusión. Y esto también es una disposición habitual a modo virtuoso que hay que desarrollar en el sentido de lograr esta intuición o esta captación inmediata de aquellos principios que rigen el obrar humano. Y este es otro elemento fundamental en torno al cual el psicólogo tiene que conocer estos principios o tener justamente la capacidad de captarlos con rapidez en lo que se refiere a la acción sobre la cual o a la situación sobre la cual tiene que juzgar. El otro elemento, el tercer elemento, es la docilidad, de la que habla también Santo Tomás. Esto tiene que ver con la disposición, justamente, que el psicólogo tiene que tener respecto de no pretender conocer por sí mismo o abarcar justamente todo con su propia inteligencia. Justamente dice Santo Tomás que hay como una diversidad casi infinita en los modos en que puede considerarse distintas acciones, ¿no? Es decir, justamente las acciones son particulares y esa particularidad puede ser infinita en muchos aspectos, ¿no? Por lo tanto, como uno tiene que dar un consejo rápidamente, ¿no? En el caso que estamos hablando aquí, la persona viene a la consulta y nos hace una descripción de lo que sucede y nos pide algún juicio o algún consejo, o a veces en el transcurso de lo que la persona va desarrollando, no tenemos la posibilidad de nosotros entender todo por nuestra cuenta, ¿no? Por eso, dice Santo Tomás, tiene que haber como un juicio equilibrado sobre lo que hay que hacer, y por lo tanto la persona tiene que adquirir una cierta docilidad para aprender estas respuestas de boca de los ancianos, es decir, de aquellos que tienen más experiencia. No pretender, en este sentido, no solo resolver todo uno, porque a veces uno no puede no saber qué responder frente a algo puntualmente, y en ese sentido consultar a los que saben, sino también en la misma formación del psicólogo es muy importante la referencia a otros, ¿no? A las autoridades, el no pretender ser originales en este sentido, sino seguir justamente una tradición. Y esta docilidad, que tiene que ver también con un aspecto más afectivo de la prudencia, es fundamental para justamente no errar en estos elementos en donde hay que considerar infinitas situaciones o posibilidades que no necesariamente uno puede ver por sí mismo de manera rápida. Otro elemento, y está relacionado a esto que estamos diciendo, es lo que Santo Tomás llama la sagacidad. Él dice que la sagacidad es una habilidad para la rápida y fácil invención del medio. Es decir, el psicólogo tiene que poder encontrar en el transcurso de la conversación o en el transcurso de la sesión o muchas veces en el transcurso de toda una terapia, tiene que tener una cierta habilidad para poder encontrar rápidamente una solución. Como decíamos antes, las posibilidades son infinitas, por lo tanto uno no puede detenerse a analizar cada una de las posibilidades. Y en este sentido, esta experiencia que decíamos antes y esta docilidad confluyen, cuando es habitual, en una especie de sagacidad, es decir, van generando una especie de rapidez y de prontitud para encontrar, por eso dicen la invención del medio, en encontrar el medio adecuado para responder a la necesidad de lo que plantea una persona que viene a la psicoterapia. Esto es fundamental porque justamente esto es lo que reemplaza el método, es decir, en una psicología realista no podemos pretender atenernos estrictamente a un método, como un método universal, un método que se aplica indistintamente a las distintas personas sin importar sus situaciones, o un método a modo matemático al estilo cartesiano, sino que justamente lo que el psicólogo tiene que desarrollar, más allá de que por supuesto pueda considerar distintas estrategias o distintas metodologías o distintos puntos de vista, en un sentido, esto está contenido en lo que decíamos el experimentum o la experiencia, el psicólogo tiene que tener la rapidez, justamente la sagacidad, para ver de qué manera en concreto va a conducir a esta persona para que alcance ese fin. Y eso tiene que ver con otra de las partes de la virtud de la prudencia que Santo Tomás llama sagacidad. La otra de las partes es la razón, que aquí de nuevamente no se refiere a la inteligencia como facultad, sino al acto de la inteligencia, según la cual ella va de una cosa a la otra para encontrar, para llegar a una conclusión. Y aquí nuevamente vemos cómo es fundamental que el modo de razonamiento del psicólogo sea adecuado, es decir, que las premisas sean adecuadas para llegar a una conclusión verdadera, es decir, que no haya un pensamiento falso en el psicólogo o un modo de razonar que sea equivocado. Y esto depende, como veníamos señalando, de los otros elementos que confluyen en la prudencia y de la buena formación, evidentemente, que el psicólogo tiene. Finalmente, tenemos aquellos elementos que tienen que ver ya con la previsión, que este es el que decíamos, es el que Santo Tomás considera fundamental de la prudencia, es decir, la prudencia se define, según Santo Tomás, casi fundamentalmente por su aspecto providencial, es decir, por la capacidad de prever las acciones o sus consecuencias. Y esto es también fundamental en el quehacer de la psicología, es decir, el psicólogo tiene que tener la capacidad de prever aquello que va a hacer o aquellas consecuencias del consejo terapéutico que va a dar o de sus intervenciones. Y esto, evidentemente, no se puede restringir, como decíamos, a un método, porque no solo por lo que el psicólogo puede saber, sino porque el impacto que eso puede tener en la persona puede ser muy diverso según sus circunstancias, su modo de percibir y su subjetividad. La circunspección, que es la consideración justamente de estas circunstancias, esta circunspección también hace al ejercicio de la psicología, y la precaución, que quiere decir esta capacidad de advertencia que tiene que tener el psicólogo. Bueno, como vemos, no me puedo ya extender mucho más en cada una de estas partes cuasi integrales, pero como dijimos, Santo Tomás le dedica a cada una de estas partes un artículo especial en esta cuestión 49. Cada una de estas partes es muy valiosa para entender la complejidad y la profundidad de lo que significa la posesión de esta virtud de la prudencia, como decíamos, no solo para la guía de la propia conducta, sino también para la guía de la conducta de los demás. Con esto espero haber contribuido, aunque sea mínimamente, a la reflexión de esta tan importante cuestión y haber esclarecido un poco más lo que se refiere al ejercicio de la psicoterapia y por qué en este lugar afirmamos que el ejercicio de la psicoterapia es también el ejercicio de la prudencia, habiendo intentado especificar justamente a qué nos referíamos con este ejercicio de la prudencia en cuanto a virtud especial ordenada especialmente a la guía y a la conducción de otras personas. Dejaremos después oportunamente un espacio para las preguntas y nuevamente reitero mi agradecimiento a todos ustedes por la participación en estas jornadas y por la posibilidad también de haber podido contribuir en algo a ellas. Muchas gracias y hasta luego.